El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Voces que cambian nuestra historia. Voces que no callan. La inteligencia, la igualdad y éxito en tres palabras. Voces de mujeres. Este es un programa donde las mujeres dan a conocer sus derechos y avances en la historia. Comienza ahora. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Voces de Mujeres. Esta mañana les acompaña Flor de María Calderón y estamos aquí en cabina con Dulce Cabrera del programa de radio por internet Radio Costajibal. Bienvenida, Dulce. Muchas gracias, como siempre es un gusto estar aquí compartiendo micrófonos contigo en este programa Voces de Mujeres. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre las consultas, sobre las reformas a la Constitución, ¿verdad? Que está ahora en discusión, qué son, de qué tratan y cómo va esto, y el conflicto, ¿verdad? Como la manzana de la discordia, que es la propuesta del 203, que habla sobre el pluralismo jurídico. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Las mujeres tienen la palabra, donde tu voz sí se escucha. Bueno, como bien mencionaba la compañera, pues la intención de este programa es también aclarar, ¿verdad? Ir conociendo un poco de qué tratan las reformas constitucionales, qué es lo que ha tenido a diferentes sectores, principalmente económicos del país, tan alarmados con esta propuesta. Han habido una serie de movilizaciones, de acciones, manifestaciones pacíficas, legítimas y reconocidas en la Constitución por parte de varias organizaciones, de autoridades indígenas y ancestrales, pues quienes están pronunciando para que este derecho, para que el pluralismo jurídico sea reconocido constitucionalmente. Una de las principales cosas que debemos de mencionar para que la población se entere es que el pluralismo jurídico o la justicia comunitaria es algo que ha existido a lo largo de los años, incluso antes, ¿verdad?, de la invasión española, ¿verdad?, la forma en que se regían las comunidades, en cómo resolvían conflictos y todo esto. Luego viene la colonia, la imposición del Estado y toda su estructura organizativa, y pues crea estas tres dependencias, ¿verdad?, el organismo judicial, que es el encargado de impartir justicia, pero pues de todas maneras, pese a esto, las comunidades siguen rigiéndose según sus normas de convivencia, y eso es principalmente lo que hay que rescatar, ¿verdad?, de que las comunidades van a continuar, sean o no reconocidas constitucionalmente como autoridades legítimas de las comunidades, van a seguir haciéndolo, ¿verdad?, porque es una forma ancestral. Pero las, a ver, las reformas a la Constitución, una de las reformas que se están proponiendo es la del pluralismo jurídico, que es una reforma a la Constitución, ¿verdad? En el artículo específico que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Las reformas constitucionales, vamos a hacer un poco como el antecedente de cómo se vino gestando esto, ¿verdad? A raíz de las manifestaciones del año 2015, las manifestaciones ciudadanas que sacan a Otto Pérez del poder, después de eso hay una revisión profunda o una evidencia de cómo el sistema es corrupto, de cómo las autoridades son corruptas y cómo es necesario cambiar todo este sistema de justicia, ¿verdad? Si la gente se recordará, hubieron una serie de mesas de diálogo donde se juntaron diferentes sectores, ¿verdad? Dijeron, bueno, este fue un parteaguas y ahora ¿qué hacemos?, ¿verdad? Para que no nos vuelva a pasar. Y dentro de estas mesas había una de reforma a la justicia, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, se sientan organizaciones campesinas, empresarios y universidad, y compilan una serie de demandas o de cuestiones que consideran que se deben reformar en la Constitución. A raíz de eso sale un documento que es el que es la base para las reformas constitucionales, pero bien, como tú lo decías, el 203 es solo un artículo de todas las modificaciones que se le quieren hacer a la Constitución. Y eso hay que resaltar, ¿verdad?, de que se toma como bandera lo del pluralismo jurídico, pero las reformas incluyen otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Que los sectores que se han encargado de hacer campaña negra en contra de estas reformas no lo mencionan, ¿verdad? Porque obviamente no les conviene. O sea, principalmente demuestran su racismo, ¿verdad? Su clasismo. Y no mencionan las otras reformas que son necesarias. Que puede no pasar el 203, está bien, pero ¿y las demás qué? Eso no lo mencionan. ¿Cuáles son esas reformas de que están que se están ocultando, de las que no se está hablando? Yo creo que, o sea, sobre todo vamos a hablar del 203, pero también pienso es necesario hablar de esas otras reformas porque es el resultado, como vos lo decías, de un diálogo nacional que pretende parar, por así decirlo, la corrupción que está impregnada, como enquistada, más que impregnada, enquistada en las diferentes instituciones del Estado, no solo en las instituciones encargadas de impartir justicia, ¿verdad?, como es el Poder Judicial y sus instituciones, sino en todas las organizaciones del Estado podemos ver este flagelo social que es la corrupción, ¿verdad? Pero entiendo que estas reformas están dirigidas o destinadas a reformar, valga la redundancia, lo referente a justicia. Por eso es que se habla de la justicia indígena, del pluralismo jurídico, pero también hay otros ámbitos de la justicia que se pretenden reformar. ¿Cuáles son estos? Sí, dentro de las otras reformas a la Constitución que se quieren hacer, incluye lo de la función pública y lo del antejuicio, ¿verdad? Que, pues, la mayoría de personas conocemos de que cuando eres funcionario público gozas de un antejuicio, ¿verdad? Si te acusan de algún delito, entonces hay que, previo a que se te pueda involucrar en ese proceso legal por cometer un delito, previamente hay un antejuicio, ¿verdad? Entonces eso es una como protección a los diputados, a los funcionarios públicos. Algunas modificaciones a las prerrogativas, se llama el artículo de los diputados. Dentro de eso está lo de la inmunidad, ¿verdad? De que son inmunes, no se les puede juzgar, digamos, mientras están en el ejercicio de su cargo. La independencia del organismo judicial, las garantías de este también. Los requisitos para ser magistrados, jueces, ¿verdad? También se menciona un poco lo de las comisiones de postulación, quiénes son los que revisan y todo eso. La carrera judicial, que es en cuanto a la temporalidad y esto, ¿verdad? La profesionalización de los que imparten justicia, cómo está integrada la Corte Suprema de Justicia, la elección, lo que te mencionaba. Son todas estas cosas, ¿verdad? Que también hay una parte para el Ministerio Público, ¿verdad? Muchas de las cosas también van en función en contra de la corrupción, ¿verdad? La probidad de la persona. Para muchas comunidades indígenas, pueblos indígenas, la palabra y el honor todavía vale, ¿verdad? Entonces eso también se quiere incluir para que una persona pueda optar a un cargo. O sea, puede tener 1,000 títulos, pero no es una persona honorable, no es una persona reconocida. Entonces esas cosas también pasan por estas reformas a la Constitución, como tú lo mencionas, en el sector justicia, no únicamente lo del pluralismo jurídico. Entonces creo que eso es lo que se ha querido o se está tratando de ocultar, ¿verdad? Porque ¿quién escoge a los, cómo se eligen a los jueces? Muchas veces son por compadrazgos y esto, ¿verdad? También las comisiones de postulación, todas las universidades, quienes eligen a esas representaciones, ¿verdad? Entonces hay corrupción a todos los niveles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitas la corrupción desde la elección, por ejemplo, del gobernador, ¿verdad? Que es el representante del presidente en el departamento. El presidente lo pone a su gusto y antojo, quien sea, pero muchas veces no es reconocido ni conocido en la en el departamento, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas que también están diciendo, bueno, si el presidente tiene que delegar a un representante, que lo delegue dentro de las personas que nosotros conocemos y reconocemos como autoridad, ¿no? Esa cosa importante de rescatar, creo yo, en esto de las reformas, es quiénes se oponen a ellas y desde, o sea, cuál es la posición o la postura. Y cuando hablo de la postura, no solo digo de una postura ideológica, sino de, y que tendrá que ver, sino las palabras, como la posición hasta del cuerpo, ¿verdad? Tan tajante como se oponen a estas reformas, y quienes las están promoviendo, ¿verdad? Hay que rescatar aquí, o hay que hablar aquí, de que en el caso de que unas reformas así se aprobaran a la Constitución, sería un ejemplo de democracia, ¿no? De participación, de que la población, o sea, que las mesas de diálogo tan famosas en este país, ¿verdad? Porque para todo se instala una mesa de diálogo. Entonces, que las mesas de diálogo pueden ser útiles para algo. En el caso de que las reformas no fueran aprobadas, esto sería un fracaso más de esas mesas de diálogo, porque entonces, ¿para qué establecer tanta mesa de diálogo si no se va a cumplir, si no se va a tomar en cuenta las conclusiones, el producto, el resultado de esos diálogos? Sí, con lo de las mesas de diálogo hay que mencionar que muchas veces las instituciones de gobierno convocan a reuniones, ¿verdad? Reuniones donde la gente, por ejemplo, cuando fue lo de los lo de la denominada ley Monsanto, los transgénicos y esto, ¿verdad? El INAP, el CONAP, quería hacer reuniones, ¿verdad? Informativas, que con los listados de las personas que llegan y asisten a ver qué está pasando, con esos listados querían sustentar que la gente estaba firmando en respaldo de, y no como se había hecho, ¿verdad? Un listado de asistencia, llegas, firmas, ¿verdad? Pero luego esas hojas que llegan, que de la gente que llega a las mesas de diálogo, las adjuntan como aprobación de algo, ¿verdad? Entonces esas mesas de diálogo, cabal, como tú dices, pudo haber llegado toda la población, pero no significa que toda la población esté a favor o apoyando, ¿verdad? Sino que únicamente utilizan los nombres de quienes aparecen en los listados para avalar como una aprobación. Y entonces esta es una oportunidad de alguna forma que se nos presenta, una más que se nos presenta, de poder hacer de esos espacios que se han vuelto espacios de manipulación un espacio de participación ciudadana, un espacio de democracia real, ¿no? Más allá de la manipulación de decir, bueno, es que nosotros nos abrimos al diálogo y entonces viene toda la gente aquí y lo que estabas diciendo, ¿no? Agarramos las listas y al final hacemos lo que queremos. También es, entiendo yo no conozco mucho sobre las reformas, pero lo que entiendo es que está interpelando, estas reformas están interpelando a la forma tradicional de hacer las cosas en Guatemala, que por el contexto actual, por lo que vemos a diario en este país, vemos que esas formas tradicionales de hacer las cosas han fracasado, ¿no? Sí, no sé si podemos escuchar un audio de referente a un poco a qué sí es y qué no es el pluralismo jurídico, por ejemplo, ¿verdad? En muchos lugares se habla de que las personas, los alcaldes o las autoridades comunitarias van a juzgar narcotraficantes y asesinatos y cosas de ese nivel, que cabal, pues no corresponden a eso. En estas actividades que hubieron de las movilizaciones en las comunidades, principalmente en el occidente del país, por la aprobación a las reformas al sector justicia, hubieron algunas conferencias de prensa y ahí hablamos con María Dolores. Ella nos ejemplifica un poco cómo, qué sí son las reformas, ¿verdad? Cómo esto que tú mencionabas, de cómo el sistema actual ha fracasado y cómo, o fracasa diariamente, y cómo la justicia indígena, la justicia comunitaria, viene a apoyar, a solventar ese tipo de cosas que el Estado no es capaz de resolver, ¿verdad? Entonces, ella nos explica un poco cómo es esto. Escuchemos. Estamos con María Dolores, ella es representante del sector de mujeres. Queríamos que nos compartieran un poco el sentir de la Asamblea Social y Popular respecto a las reformas constitucionales. Bueno, en este momento las organizaciones que somos parte de la Asamblea Social y Popular estamos exigiendo al Congreso de la República que se comporte como representantes de la población y de la sociedad. Y en ese sentido, pues queremos que escuchen nuestra voz y nuestra exigencia porque sean aprobadas las reformas constitucionales que se pretenden hacer al sistema de justicia en nuestro país. Particularmente en lo que tiene que ver con el reconocimiento del pluralismo jurídico, entendiendo que este sistema de justicia indígena ha existido y milenariamente, ¿verdad?, en este territorio, y que aunque no esté regulado en las leyes, que este Estado que se creó, digamos, con la colonia, con la invasión de los españoles, fue impuesto, ¿verdad?, aunque esas leyes no lo reconozcan, ha seguido funcionando. Y vaya que ha seguido funcionando, porque si no, este sistema de justicia de este Estado no se daría abasto para resolver todas las situaciones, de todos los inconvenientes, los desacuerdos, las inconveniencias que se dan a nivel comunitario. Entonces, el sistema de justicia indígena tradicionalmente ha existido, y hoy lo que queremos es que en ese pacto político, que es la Constitución Política de la República, se reconozca su existencia. No es que nos vamos a inventar un nuevo sistema jurídico, ¿verdad? Porque, como repito, ya existía, antes incluso de que este sistema de justicia fuera instalado en este territorio. Entonces, lo que estamos diciendo es que queremos que haya una justicia gratuita, ágil, rápida, que sea conveniente, digamos, para todas las personas que intervenimos en algún tipo de conflicto. Y este sistema de justicia, pues, nos lo provee, ¿verdad? Porque no es burocrática, porque es rápido, porque es gratuita. Que, por supuesto, ¿es perfectible? Claro que lo es, ¿verdad? Igual que cualquier modelo que las personas hagamos en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Que no estamos de acuerdo con algún tipo de sanciones, efectivamente, igual que no lo estamos con las sanciones que se establecen en las leyes que sí están aprobadas, ¿verdad? Es decir, no es su existencia lo que hace que estemos inconformes con algún tipo de sanciones que se establezcan. Entonces, me parece que el fondo de esto es reconocer que en este país coexistimos culturas diferentes, culturas diversas, que tenemos concepciones distintas y que es necesario que nos vayamos respetando, ¿verdad? Y que no sigamos pensando que existen seres de primera y de segunda categoría, como realmente, pues, lamentablemente existen ahora, ¿verdad? Y que, bueno, los sectores económicos, que son quienes están levantando toda esta campaña perversa de desinformación, quieren mantener oculto, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Porque a ellos les interesa muchísimo, ¿verdad? Mantener esta situación de desigualdad y de ocultamiento de otras maneras de ver la vida. ¿Nos podrías explicar, porque para mucha la gente, y creo que es lo que se ha manejado en los medios masivos y comerciales, de que el sistema de justicia se reduce a linchar personas, a azotarlas, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacerle ver a las personas, a la gente, qué es en sí el sistema de justicia, ¿verdad? Porque también hablan de que van a castigar delitos como el asesinato, a juzgar narcotraficantes y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál podría ser como un ejemplo claro de cómo se aplica la justicia en las comunidades? Bueno, mira, yo vivo en el área rural y vivo en un pueblito, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, más bien es que este tipo de justicia se aplica a conflictos que tienen que ver con conflictos entre vecinos, o sea, puede ser cuestión de mojón, ¿verdad? Pueden ser problemáticas por compraventa, que no nos ponemos de acuerdo, que yo te ofrecí un precio y que no me pagaste lo que era, que me dejaste tirada con el trabajo que me habías ofrecido, porque lo que pasa es que es más de la convivencia cotidiana, ¿verdad? No trata este tipo de delitos de asesinato ni de narcotráfico, ni anda persiguiendo, ¿verdad? O sea, porque eso lo hace el sistema de justicia, el legal, digamos, el que está en las leyes, ¿verdad? El sistema de justicia indígena hace otro tipo de mediación entre conflictos entre las personas que son permanentes, ¿verdad? En cambio, pero las poblaciones ladinas, mestizas aquí en la ciudad, recurrimos al sistema de justicia legal porque no tenemos esos otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, la visión capitalina es como que, como nosotros utilizamos el sistema de justicia legal para todo, entonces el sistema de justicia indígena va a ser para todo, y eso es falso, ¿verdad? Por eso es importante que coexistan los dos, ¿verdad? Porque uno que es más comunitario descarga de todos esos conflictos al sistema de justicia del organismo judicial, digamos, ¿verdad? No llegan ahí todos estos conflictos. Yo, por ejemplo, he visto ahí en la comunidad en donde vivo que se resuelven muchas cosas y por ejemplo, atienden en horarios de noche, ¿verdad? O sea, los alcaldes auxiliares, que también son los jueces electos ahí, atienden de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿verdad? 2 o 3 veces por semana. Eso no lo encontrás en el organismo judicial y tenés que llegar de 8 a 4, ¿verdad? Si querés, y esperar largas horas. En cambio ahí llegás y pones tu denuncia, entonces a la próxima reunión ya se cita a la otra persona afectada, se llega a un diálogo y se logra un acuerdo y terminás pues dándote la mano o volteándote el pelo, digamos, pero bueno, salió una resolución y entonces los dos cumplen, porque es un territorio pequeño en donde interesa tener una convivencia armónica. Entonces la cosa se resuelve muy rápido, ¿verdad? Y se van desde que pues este Chucho mató a las gallinas, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que eso no lo vas a llevar al Ministerio Público, se van a reír de vos, ¿verdad? O sea, ¿quién te resuelve eso? O que este mes se metió un poquito más el mojón, entonces ellos también tienen conocimiento, porque son personas que conocen la comunidad desde hace muchos años. Entonces saben, ¿verdad? No, mira, el mojón estaba aquí, ¿verdad? Recordate, no sé qué. O sea, conocen cada uno de los terrenos, quién ha vendido, quién ha comprado, la historia de las familias. O sea, es distinto el concepto, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va como la diferencia entre uno y otro. Bueno, ya con esta explicación creo que pues para muchas personas va a quedar un poquito más claro. Un llamado último a la población, esa que está, decían hace rato, ¿verdad?, que no sabe si apoyar o no apoyar, que escucha argumentos de parte de las autoridades ancestrales, pero también escucha una campaña muy fuerte de parte de los empresarios y que no sabe qué hacer. ¿Cuál sería la recomendación para esas personas para que pues de alguna forma opten, ¿verdad? Sean parte, participen. Bueno, yo lo que creo es que como históricamente nos han metido mucho miedo, el racismo es profundo, ¿verdad? Y entonces pensamos, la población ladina mestiza, pensamos que los indios son malos, que en cualquier momento se van a querer vengar, ¿verdad?, de todos los daños que se les han hecho. Y yo creo que ese miedo, digamos, es lo que hace que ese racismo se siga reproduciendo. Pero eso, al final de cuentas, a quien beneficia es a los oligarcas de este país, a los terratenientes, porque a nosotros particularmente no nos benefician nada, ¿verdad? Es decir, solamente tenemos como esa aspiración de un día llegar a ser un gran terrateniente, pero eso es poco lógico, ¿verdad? Poco probable, además, porque no tenemos la cantidad de capital para podernos volver terratenientes como estas personas, que son 10 familias las que viven en este país. O sea, al final de cuentas, cuando yo soy racista, me estoy volviendo defensora de esas 10 familias, sin yo saberlo. Pero entonces, ¿qué es el llamado que yo hago? Es, primero, que nos quitemos el miedo, es decir, que si tenemos dudas, preguntemos. Hay muchísima literatura, que nos atrevamos a buscar información, que vayamos a hablar a una comunidad indígena a preguntar, mire, ¿y de qué va esto?, ¿verdad?, ¿cómo se trata? Porque en la capital somos tan ignorantes de estas cosas porque no es nuestra práctica. Entonces, por supuesto, no lo conocemos y con esa ignorancia es que nos manipulan, ¿verdad? Nos meten nos asustan con el petate el muerto, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que es importante que investiguemos, que preguntemos, que nos hagamos preguntas, ¿verdad? Que nos cuestionemos y que platiquemos mucho con las vecinas, con los vecinos sobre esto, ¿verdad? Pero busquemos información, no revolvamos la ignorancia, porque a veces es como más jodido, ¿verdad? Yo no sé y le pregunto a uno que no sabe nada y me da otra dirección que es completamente opuesta a donde yo voy, entonces resulto completamente perdida, ¿verdad? Así que yo creo que el objetivo es estar más informados y más conscientes y con más tranquilidad. Bueno, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esto de las reformas constitucionales. La inteligencia, la igualdad y el éxito. En tres palabras, Voces de Mujeres. Su base de datos ha sido actualizada. Siga leyendo. Departamento de Letras, Facultad de Humanidades. En nuestro mundo existen diversos caminos que nos llevan a la superación. Unos muy frecuentados. Pero solo hay uno poco transitado que nos lleva a la conferencia Historiografía, Mujeres y Feminismo. Participa en la lección inaugural Cátedra Historia, Género y Educación Superior con la historiadora Lisette Jiménez. 28 de febrero, 15:30 horas. Auditorium Aura Marina Vides, Escuela de Historia, Edificio S1, Campus Universitario. Invitan Instituto Universitario de la Mujer y UMUSAC con el apoyo de Universidad 92.1. Ideas que suenan. Bajo una conquista rechueca y cri, arreo y jorre na becha bar. Manca casacta can recatsijo al quechep em canchiques catit camam, ricanan cata, rumalche o her, quillom loc uc asemal, rinimactak no ribal, rinimactak cap antariki. Colbiliol Twits Passion, Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Universidad 25 años, con ideas que suenan. La organización y el cambio. Temas centrales de la conferencia. Así en la guerra como en la paz. Organización de masas y cambio social. ¿Qué hace la Fundación Turcios Lima? Conferenciante. Comandante César Montes. 28 de febrero, 17 horas. Auditorio Jorge Romero y Neri. Escuela de Ciencia Política. Edificio M5, Ciudad Universitaria, Zona 12. Sigamos con las voces que se hacen escuchar. Voces de Mujeres. Bueno, continuamos aquí en Voces de Mujeres. hablando sobre las reformas constitucionales, escuchábamos el audio de María Dolores, ella es parte del sector de mujeres y también pues de esta casa, Voces de Mujeres. Ella mencionaba, o durante la entrevista se mencionaba algo importante que creemos que debemos resaltar para que la población esté informada y esté atenta a cómo se manejan las cosas en este país, cómo los medios de comunicación comerciales se encargan de deslegitimar, de polarizar a la población, ¿verdad? Con sus publicaciones. Podemos ver cómo ejemplifican el tema de justicia indígena, justicia comunitaria, con sus notas únicamente de alguien azotando a otra persona que cometió una falta, ¿verdad? Es lo único que pasa, y sobre eso es el temor que han infundido en la población en general, de que bueno, si se aprueba el pluralismo jurídico, usted va a una comunidad y comete y atropella un pollo, lo van a azotar, ¿verdad? Entonces, no es eso, únicamente la justicia indígena. Los medios de comunicación nos sacan las reuniones asamblearias que tienen las autoridades o los consejos de principales dialogando, ¿verdad? Eso también es justicia indígena, pero los medios de comunicación se han encargado de deslegitimar a partir de las publicaciones únicamente de esa parte, ¿verdad? Los azotes. Y yo aquí quisiera hacer un paréntesis para aclarar lo de los azotes, ¿verdad? Hacer como también un traer a la historia, siempre es importante para poder entender el presente, traer la historia, ¿verdad? Y decir que lo de los azotes es una práctica que viene desde la colonia, no es una práctica ancestral, y que es una imposición, es una práctica impuesta que fue utilizada por los colonizadores, ¿verdad? Por los españoles en nuestro caso, para poder controlar, o sea, utilizando como aliados a los mismos pueblos originarios, a los mismos dirigentes, para poder someter a sus compañeros, ¿verdad? No es una práctica ancestral, no es algo que venga desde las cosmogonías de justicia de los pueblos originarios, ¿verdad? Sí, sobre todo eso, y luego porque también, si lo queremos ver de alguna forma, también es corrección, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué no alegamos cuando un papá le pega a su hijo? Está haciendo lo mismo, ¿verdad? Tratando de corregirlo. Y que al final la justicia indígena eso es lo que busca, ¿verdad? Como el equilibrio, la armonía, la convivencia en la comunidad, el poder entendernos y todas, o sea, y todos. Pues. ¿Por qué rescatarlo de los latigazos? O sea, ¿por qué ponerlo tan... Recalcarlo de los latigazos? Cuando las prácticas de justicia, de ¿cómo se llama eso? De ejercer la justicia en las comunidades indígenas es mucho más, muchísimo más. Por ejemplo, las asambleas comunitarias, la consulta comunitaria, el diálogo comunitario. Tiene elementos, ¿verdad?, que van de acuerdo a sus formas de ver y entender el mundo, que no necesariamente se reducen al castigo, ¿verdad? Yo no sé qué tan real habría que profundizar en esto, qué tan real se utiliza en los idiomas la palabra castigo, ¿verdad? Más es la parte de la reparación, ¿verdad? Eso, o sea, cometiste una falta, pues entonces hay que corregirla, pero también hay que entender por qué lo hiciste, ¿verdad? Entenderte y poder dialogar sobre eso, porque a veces se generan conflictos, como bien lo ejemplificaba María Dolores, por cosas quizás sencillas, ¿verdad? Pero que claro, vas a los tribunales y son trámites engorrosos, ir y venir, luego en el idioma, ¿verdad? No entiendes el idioma. Creo que un ejemplo bastante claro fue lo del juicio por genocidio, ¿verdad? Cuando las personas pasan a dar su testimonio en su idioma, tú los escuchas mucho más fluido, mucho más, su discurso más certero, mientras que cuando los ponen a hablar en español, ¿verdad? Entonces eso también influye en esta parte de la justicia, del pluralismo jurídico, el idioma, el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. que llevaría a resolver conflictos y sobre todo también las distancias, ¿verdad? Porque no en todos los lugares hay tribunales, hay este tipo de cosas donde tú puedes ir, claro, con un juez de paz y todo eso, pero pues tiene mil casos atrás, ¿verdad? Que resolver. Mientras las calles están, bueno, las instituciones de gobierno en realidad están llenas de gente con señalamientos de corrupción, de robo al Estado, ¿verdad? De abuso de poder, de crímenes, ¿verdad? Como hay un diputado que está siendo investigado por el asesinato de periodistas. Nuestras cárceles, ¿verdad?, están llenas de pobres, de gente que no ha tenido siquiera acceso a una primera declaración, ¿verdad?, de gente acusada de haberse robado, el caso famoso, ¿verdad?, el año pasado, que sonó tanto, de haberse robado unas limosnas, está en la cárcel, ¿verdad?, de indígenas que están ahí por confusiones porque no hablan el idioma, como decías vos. Y yo quisiera poner un ejemplo que no es guatemalteco, pero que es algo que está sonando ahorita mucho, ¿verdad? Y que es mexicano, pero que yo estoy segura que aquí pasa muchísimo, solo que no hay ese reconocimiento, ¿verdad? Hace 11 años fueron detenidas y encarceladas 3 indígenas, ¿verdad?, acusadas de secuestro, de vender drogas, ¿verdad?, y fueron condenadas a 20 no sé cuántos años. Y estas mujeres, por el trabajo de organizaciones de derechos humanos, 11 años después, acaban de ser liberadas, y el Estado tuvo que pedirles perdón por haberlas encarcelado injustamente durante todos estos años, ¿verdad? Y ellas, según entiendo, aprendieron el español en la cárcel, ¿verdad? No todas las pruebas eran falsas, ¿verdad? Y es 11 años después que el sistema pues ya las deja en libertad. Y yo estoy segura, ¿verdad?, porque he escuchado, se han visto, pero no se ha podido como documentar o no se ha podido publicar, de que nuestras cárceles también están llenas de inocentes, ¿verdad?, que porque no tienen acceso al idioma, porque son o porque no se ve el contexto en el que suceden las faltas, porque qué tan delito puede ser robarte una gallina, ¿verdad?, cuando te apremia el hambre, ¿verdad?, sino las faltas por las condiciones también tan duras de este país, de exclusión, de racismo, ¿verdad?, que el racismo está tan enquistado en el pensamiento de los gobernantes que se refleja a la hora de oponerse, por ejemplo, a estas reformas que son incapaces de conceder nada, ¿ah?, nada, ni siquiera el autogobierno, o sea, el autogobierno, porque ¿en qué le puede afectar a un empresario? ¿Ah? ¿En qué le puede afectar que las comunidades indígenas que viven a kilómetros de su casa puedan autogobernarse? O sea, realmente no le afectan en nada, a no ser que él tenga intereses económicos sobre esas comunidades indígenas, de seguir enriqueciéndose o de seguir aprovechándose de las condiciones de desigualdad en las que se encuentran, por ejemplo, me pregunto. Pues sí, es un poco también ese temor, ¿verdad? Cómo ya al reconocer a las autoridades indígenas, por ejemplo, su jurisdicción y esto, también cómo los empresarios se podrían ver afectados, como tú bien dices, ¿verdad? Un ejemplo claro son las consultas comunitarias que se han realizado. Si ellos ya tuvieran esa legalidad, digamos, ¿verdad?, ese reconocimiento en la Constitución, también los resultados de las acciones que hacen tendrían una validez, ¿verdad? Uh-huh. Por ahí podría ir también ese temor, ¿verdad?, ese rechazo a las reformas constitucionales, al pluralismo jurídico, ¿verdad? En Santa María Chiquimula, Totonicapán, las comunidades, los alcaldes comunitarios, ¿verdad?, son los que promovieron la consulta comunitaria, ¿verdad?, donde la población rechazó todo megaproyecto, hidroeléctrico, extracción petrolera, instalación de torres del tendido eléctrico, ¿verdad?, la minería. Entonces, si yo tengo ese reconocimiento legal, mi fallo también debería tener ese mismo reconocimiento legal, ¿verdad? Claro. Entonces por ahí va, y además lo que mencionas, ¿verdad? Cómo el racismo está enquistado en todos lados y en nosotros y nosotros también, ¿verdad? Muchas personas que, como un abogado, ¿verdad? Un abogado que tiene sus títulos colgados en su pared, puede, va a llegar a ponerse al nivel, ¿verdad? De alguien de una comunidad, ¿verdad? Alguien que trabaja la tierra, alguien que habla en un idioma indígena, un idioma maya. Entonces creo que también por ahí va ese no reconocer, ¿verdad? Ese no querer reconocer de que cómo nos vamos a poner al mismo nivel, yo abogada que estudié, ¿verdad? A una persona en una comunidad. Lamentablemente en las universidades eso es también lo que te enseñan, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad? ¿Para qué vamos a recibir derechos los pueblos indígenas si todos somos iguales, ¿verdad? O sea, no es cierto, ¿verdad? Necesitas conocer por el contexto, por las cosas, por las formas de convivencia como se dan en las comunidades, tenés que entenderlas y no tenés la potestad, no te debes de sentir con la potestad de llegar y hacer tu santa voluntad, ¿verdad? Porque sos blanco, porque sos de ojos claro, sos canche, pues, y tenés estudio, no es así. Entonces creo que sí, son varias las cosas, ¿verdad? Principalmente también, pues, todo esto de la cuestión de los magistrados, ¿verdad? Que fallan a favor de las demandas de los empresarios, o sea, porque ellos son quienes lo siguen eligiendo, ¿verdad? Entonces no podemos permitir que la población se involucre tanto para elegir a gente digna, ¿verdad? Honorable y capaz de que va a resolver a favor de las mayorías. Ellos necesitan seguir metiendo a su gente en el sistema de justicia. Y también es como desde nuestros diferentes espacios, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, vamos también agarrando, o sea, agarramos el enfado que tenemos en serio, ¿verdad? Porque estamos todas y todos estamos enfadados por las condiciones de vida en las que vivimos, ¿verdad? Por la violencia. Cada vez es más duro salir a la calle en este país, ¿verdad? Sobre todo si sos mujer, pero hombres, mujeres, o sea, cada vez es más peligrosa la vida, ¿verdad? Y entonces es como desde nuestros diferentes espacios agarrarnos en serio nuestro enfado y poder interpelar a los que tienen el poder, ¿verdad? Económico y político, y decirles de que, a ver, si ellos no quieren reproducir la vida aquí, o sea, si pareciera que ellos no quieren vivir aquí en unos años, ¿verdad? Si no les interesa que nos dejen, o sea, que nos den cancha de poder recuperar el país y de poder recuperar a la sociedad, ¿verdad? Y porque ellos están bloqueando el desarrollo de este país, ¿verdad? Gastan miles de quetzales en los medios de comunicación diciendo de que son los pueblos indígenas, que son los campesinos, ¿verdad? Que son las mujeres organizadas las que estamos bloqueando el país. Pero en realidad la práctica, el contexto nos indica que ellos nos están bloqueando todo, ¿verdad? Nos están bloqueando un futuro sin violencia. Parece ser que ellos no vivieran aquí. Sí, sí, porque luego tú lo ves en la anulación, ¿verdad? Lo que decíamos del juicio por genocidio, ¿verdad? ¿Qué implicaba eso? Investigarlos y juzgarlos, ¿verdad? A los empresarios que financiaron el genocidio. Todo ese bloqueo también pasa por otras leyes, ¿verdad? No solo las reformas a la Constitución, sino la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la Ley de Medios de Comunicación Comunitaria. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Se oponen en efecto a todas esas cosas que significarían una transformación del país, ¿verdad? Un cambio que sí pudiera beneficiar a las mayorías, pero no es eso. No es eso lo que se quiere. Y es cabal. Creo que mucha gente se va a preguntar, ¿por qué no permiten eso, verdad? ¿Por qué siguen bloqueando cosas y aprovechándose? Por ejemplo, con el tema de los ríos, ¿va? O sea, no toman agua, ¿o de dónde es el agua que toman, verdad? O sea, va a llegar un momento en que por tener miles y miles de quetzales no van a poder comprar ni una botella de agua, ¿verdad? Entonces, no, es un poco complejo entender, ¿verdad? Pero sí, creo que la población mucha población se debe de informar principalmente porque ahora en las redes sociales uno ve cada comentario que no sabe uno si reír o llorar de la pena, de la cólera, pero sí, ¿verdad? Entonces informarnos y cómo realmente hacer ese discurso de la igualdad, hacerlo vivo, ¿verdad? Porque muchas de las de los comentarios que uno puede ver es si van a aprobar las reformas constitucionales y el pluralismo jurídico, porque van a juzgar a ellos diferente y a nosotros diferente y todos somos iguales ante la ley y no sé qué, pero no somos iguales, ¿verdad? No somos iguales en la medida que todos los días salimos y vamos al mercado y le decimos María a todas las vendedoras, ¿no? Claro. Que le decimos Pedro al de la tienda, ¿verdad? Chino, ¿ah? Entonces, todas esas acciones te dicen a vos, no somos iguales, ¿verdad? Entonces, como no somos iguales, en esa práctica diaria de no somos iguales, obviamente necesitas leyes y cosas específicas para defender a los sectores. La ley del femicidio. Mucha gente dice que es inconstitucional, que sí, que las mujeres, que aprovechadas. Sí, pero no necesitaríamos la ley contra el femicidio si no nos mataran diariamente, si no nos violaran, si no abusaran de nosotras, ¿verdad? No necesitaríamos del reconocimiento al pluralismo jurídico si una persona indígena fuera a un tribunal y lo atendieran como atienden a un blanco, ¿verdad? Entonces todas esas cosas te dicen a vos, no somos iguales en nuestra práctica diaria, no somos iguales y necesitamos esas cosas que vayan encaminándonos a una cierta equidad o justicia, ¿verdad? Darnos a cada quien lo que nos corresponde, pero lamentablemente en este país es un poco complejo, ¿verdad? Porque nosotros en la ciudad somos quienes tenemos la razón, ¿verdad? Somos los que vamos a estudiar, somos los que tenemos acceso a todo eso. Y somos quienes vamos a las comunidades a decirle a la gente qué es el desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo no se va a enojar la gente? ¿Verdad? Nadie llega a tu casa a decirte qué es lo que tenés que hacer. Entonces, sí hay justicia comunitaria, debe de haber la justicia comunitaria, porque debe respetar esa casa de las otras personas, ¿verdad? Entender y convivir como ellos conviven, no porque vos no aceptas que lleguen a tu casa a hacer y deshacer, ¿verdad? Querés que te respete. Y creo que eso es la justicia indígena también. Queremos dedicar los últimos minutos del programa para compartirles una información, ¿verdad? Un audio que nos cuentan un poco sobre algo que está pasando en nuestras costas. Pero antes de esto, quisiera hacerles rapidito una invitación para mañana 25 de febrero. En la mañana 25 de febrero se conmemoran 18 años de la presentación del informe para el esclarecimiento histórico, ¿verdad? El informe Memorias del Silencio, que es producto de o parte de uno de los acuerdos de paz firmados en el 96. Hace 18 años que se entrega este informe y en el 2008 se hace un decreto, ¿verdad? Que dice que cada 25 de febrero conmemoramos el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Entonces, mañana ustedes pueden visitar la Casa de la Memoria, que está en la Sexta Avenida 1-73, y pueden ir a escribir. Primero visitar la casa, ¿verdad? Ver la Casa de la Memoria, hacer un recorrido por la historia de Guatemala y dejar una ofrenda a sus desaparecidos o asesinados durante el conflicto armado interno. Y además, afuera va a haber una actividad pequeñita, una mesa de cooperacha de libros de historia para la campaña Hablemos de Historia del colectivo Hijos Guatemala, quienes van a estar recibiendo donaciones de regalo de libros, de libros de documentos. Historia, documentos, fotocopias, lo que sea, para poder llevar esa historia en libros de Guatemala a las calles, a las comunidades, ¿verdad? Entonces antes quería como dejarles esa invitación y para que mañana también en algún momento pensemos, ¿verdad?, en todas esas personas a las que les fue arrebatada su vida y también a las que dedicaron, han dedicado su vida por un país mejor. Antes, y cabal en ese sentido de lo del conflicto armado interno, una de las reformas a la Constitución, una de las cosas que las autoridades indígenas piden en estas modificaciones es que no existan los tribunales militares, ¿verdad? Esa parte también creo que es fundamental para este país de cómo el ejército le ha hecho tanto daño como instrumento de los poderosos, de los ricos y oligarcas, le ha hecho tanto daño a este país, ¿verdad? Entonces creo que eso también es fundamental mencionarlo, porque una de las quisiéramos, una de las modificaciones a la Constitución es de que los delitos cometidos por los militares no sean juzgados por ellos mismos, ¿verdad? Uh-huh. No, porque se tapan con la misma cobija. Bueno, entonces, gracias don Mario, gracias Dulce, don Mario en controles. Esto fue Voces de Mujeres. Les dejo con el audio. Que el valor que le demos a la duda rebelde nos permita informarnos bien. Estas son algunas consideraciones y análisis por la coyuntura actual. La embarcación de la ONG Women on Waves está ofreciendo una información responsable sobre interrupciones de embarazo, prácticas saludables y planificación familiar. Es la presencia de este barco aquí en Guatemala es importante en la medida que no solo posiciona el tema en el contexto guatemalteco, sino que el derecho a la información es precisamente ese, un derecho, ¿verdad?, para saber sobre las prácticas saludables, seguras e higiénicas, ¿verdad? Porque más que querer o no abortar, es la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros proyectos de vida, sobre el sentido que le demos a eso de justicia, ¿verdad? En ese sentido hay que decir que realmente, o sea, no es que alguien quiera abortar, que le dé placer, ¿verdad? Porque las razones para abortar responden a muchísimos sistemas de opresión y de violencia contra las mujeres que son actuales, pero que también son históricos. Entonces, el aborto es un fenómeno, es como la capa del iceberg que se mira, pero todo lo que está abajo, que son estos sistemas de opresión y violencias, son los que no están, que sí están. La razón por la que el barco, por la que la embarcación sigue en la costa guatemalteca, es porque no han incurrido a ninguna ilegalidad. En aguas internacionales rige la ley de la bandera que lleve el barco, y en este caso está bajo la ley de Austria, donde las interrupciones de embarazo son completamente legales. Entonces, cualquier mujer guatemalteca que quiera acceder a este servicio, a esta información, podría hacerlo en aguas internacionales sin que tenga que tener ninguna clase de penalización moral, legal, ¿verdad? Entonces, a todo esto, vemos cómo la vida privada de las mujeres es política y también es pública, al momento en que se convierte en una amenaza para la tradición social y económica guatemalteca. Si antes no lo teníamos muy claro, ahora nos queda bastante claro cómo a nivel empresarial, a nivel académico, a nivel estatal, a nivel militar, las fuerzas, los poderes guatemaltecos se mueven cuando una mujer toma una decisión rebelde, porque se convierte en un tema que desafía el sistema capitalista, que desafía el sistema de opresión, que desafía las formas hegemónicas de relacionarnos entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, y entre hombres y hombres. Esas son algunas reflexiones y algunos análisis con las que esperamos poder contribuirles. Y espero que nos sigamos informando y que no nos quedemos solo con la opinión mediática, que es bastante punitiva y que es bastante de castigo, tiene todo un componente religioso que lo mejor que podemos hacer es ir más allá de eso. Que sobresale. Voces de Mujeres finaliza por hoy. Hasta la próxima.